Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales. Bienvenido, bienvenida. Así comienza Planeta Musical. Te emplazo desde este mismo momento para que, si a bien lo tienes, me acompañes en este viaje que dura 2 horas y en el cual te propongo una serie de músicas para tu apreciación y disfrute, si es que consigo el fin que me propongo, que no es otro, es ese. Quiero que disfrutes en las próximas 2 horas de la música que te traigo y, en fin, de la música que a mí me llega y que espero y deseo encarecidamente que a ti te llegue también. El programa de hoy empieza en clave de jazz. Vamos con una sorpresa que me llevé pues la semana pasada, creo recordar, sí. Se ha recuperado un concierto de Dave Brubeck y de Tony Bennett, concierto que dieron el año 1962 en la Casa Blanca, estos dos tremendos músicos. El sello Columbia Records, dentro de su parcela Legacy Recordings, publicó el pasado 28 de mayo Bennett y Brubeck, The White House Sessions, Live 1962. Lo que es lo mismo, Bennett y Brubeck, las sesiones de la Casa Blanca en vivo en 1962. Un trabajo que recoge completo el concierto que el cantante Tony Bennett y el pianista, el recientemente fallecido pianista Dave Brubeck, ofrecieron ante el presidente Kennedy en un acto con estudiantes organizado por la Casa Blanca el 28 de agosto de 1962. Te dejo con los dos primeros temas, te los voy a poner seguidos, ya que uno de ellos, evidentemente, es la introducción al concierto que hace Dave Brubeck, y el siguiente, pues, el tema que adoro, la sintonía de Planeta Musical, uno de sus, para mí, desde siempre, de los mejores temas que escribiera Dave Brubeck. Le acompaña, además, Paul Desmond, el impresionante saxo. Vamos allá. May I take a moment while we're setting up the next group, on behalf of all the performers, may we A, thank the President, and B, all of you for being such a receptive audience, the President for inviting all the performers, and you for being such a receptive audience. He is one of the most articulate, one of the most talented of the new jazz musicians, and he brings credit to the word jazz. He really is a brilliant musician. Ladies and gentlemen, Mr. Dave Brubeck. Thank you. Si te acabas de incorporar a la sintonía, lo que estás escuchando es una grabación perdida durante años que ha sido descubierta por casualidad el pasado mes de diciembre, pocos días después de la muerte de Dave Brubeck, una grabación que produjo Teo Macero. Se trata de Dave Brubeck and Tony Bennett, The White House Session, Live 1962, las sesiones o la sesión de la Casa Blanca en vivo en 1962, Dave Brubeck y Tony Bennett. Dave Brubeck Nació en el seno de una familia burguesa y muy religiosa. Su madre era pianista y sus dos hermanos mayores estudiaron música clásica. El joven David estudiaba piano y violonchelo desde los 9 años. Profundiza sus estudios de piano, teoría y composición en el College of Pacific, tras renunciar a sus estudios de veterinario. El ejército lo envió en 1944 a combatir con las fuerzas aliadas en Francia y tras el armisticio dirigió una pequeña orquesta militar. Cuando volvió a los Estados Unidos, estudió con el prestigioso compositor francés Darius Milhaud y organizó un octeto experimental con otros alumnos del maestro francés. Seguimos con el concierto. Lo que te voy a poner a continuación es la presentación de la banda y la introducción a Tony Bennett. La presentación, quiero decir, de Tony Bennett con su primera canción del disco, Just in Time, justo a tiempo. En alto saxofón, Paul Desmond. Paul wrote the tune you just heard, Take 5, on drums, Joe Morello. Eugene Wright on bass. About a month ago, we had an international jazz festival here in Washington, D.C., and at that time, I played tunes from an album called Jazz Impressions of Eurasia. The idea being that jazz is kind of a universal music, more so than I think any other music is. And we had people from many parts of the world here in Washington, so we thought we'd show the way we can use the music of various countries in the jazz idiom. The tune we'd like to do now, we're going to get a little more complicated later, but this one is called Nomad, and it uses some very simple Middle Eastern rhythms. This is Nomad. 4 men made all of that music, and they'll be back. As a matter of fact, you'll have a chance a bit later to eavesdrop on a recording session. This next gentleman is a showstopper, a wonderfully vital performer, and incidentally, and this is something that very few people know, an enigma to the American Medical Association because he left his heart in San Francisco, but he is here in person tonight. Ladies and gentlemen, Mr. Tony Bennett. Thank you so much. Well, I was resting comfortably face down in the gutter. Life was serene. I knew where I was at. There's no hope for him, my dearest friends would mutter. I was something dragged in by the cat. And then just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. 'Cause love came just in time. I found you just in time. Then you changed my lonely life, that lovely. You changed my lonely life, that lovely. You changed my day. 1951, Dave Brubeck crea su famoso cuarteto con el saxofonista alto Paul Desmond, desde donde se lanza a dar conciertos por colegios y universidades, hasta que en 1954 la prestigiosa revista Time le dedica su portada. Cuando en 1956 se incorpora al cuarteto el excelente batería Joe Morello y el no menos magnífico contrabajista Gene Wright, en 1958, el cuarteto se refuerza sensiblemente, ganando en calidad, y eso hace que Brubeck y Desmond empiecen a ser conocidos fuera de los Estados Unidos, realizando giras por los cinco continentes, con el patrocinio nada menos que el Departamento de Estado americano. El éxito de masas y público le llega en 1959, cuando graba la extraordinaria composición creada por Paul Desmond, Take Five. El éxito de aquel disco grabado para Columbia, titulado Time Out, produjo récords de venta y audiencia que se prolongó prácticamente hasta la marcha de Desmond del cuarteto, hecho que ocurrió en 1967. Desde entonces, un par de felices reencuentros con Desmond y un pianista que todavía hoy, a sus más de 80 años, se le recuerda con simpatía. Ya se me quedó vieja la crónica, todavía hoy no. A sus más de 80 tampoco, como bien sabes, el pobre nos abandonó el pasado mes de diciembre. Acabamos con este delicioso concierto. There will be never another you. Nunca habrá otro tú u otra, que vale para los dos. There may be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There may be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? Ah! Spring. There will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams. How can they come true if there will never ever be? If there will never ever be? If there will never be another you? Thank you. Bien, seguimos, continuamos. Había puesto un pisador, pero no me ha querido funcionar. No sé qué será lo que pasa. Cambiamos diametralmente de estilo musical. Lo que vas a escuchar a continuación es la llegada del séptimo álbum de Buica, de Concha Buica. La noche más larga lleva por título genérico. Este disco firma el inicio de una nueva era en su carrera, una era marcada también por diversos proyectos creativos. Su segundo libro de poemas, A los hombres que amaron a las mujeres difíciles y acabaron por soltarse. El estreno de su primera película como productora, basada en un cuento de su libro De la soledad al infierno, entre muchos otros proyectos. Actualmente, a sus 41 años, siendo madre, felizmente soltera, empresaria, afincada en Estados Unidos, enrolada en diferentes proyectos musicales, orquestas sinfónicas del mundo, música electrónica, artista en alza en las redes sociales y definiéndose a sí misma como una joven promesa del jazz. Lo último de Concha Buica lo estamos estrenando aquí, donde si no, en Planeta Musical. Sueño con ella. Yeah. you a ooh. Intentar adivinar hacia dónde se dirige la carrera profesional de Buica es toda una incógnita. Cuando se trata de Buica, no hay guión. Es corriente continua, sin interrupciones, música nueva, que sabe a añeja en tiempos de notas en streaming. Queda Buica para rato. La noche más larga es el sexto álbum de la mallorquina Concha Buica, el primero que publica con material nuevo desde que lanzara el recopilatorio En mi piel en 2011. Desde entonces han ocurrido muchas cosas en la vida de la artista. Los temas que grabó para La piel que habito de Almodóvar terminaron de catapultarla internacionalmente y las giras se hicieron más largas y también más exitosas. No he parado de crecer desde entonces, dice ella, dejando claro que no hay una Buica transformada por el éxito, porque todo lo que he cantado, lo he cantado con el mismo corazón. Concha Buica, Siboney. Yo me muero por tu amor. noche más larga. Contiene 12 canciones. Buica firma 5 de ellas, entre las que se incluyen 2 composiciones que ya grabó para En mi piel y que reaparecen ahora en versiones radicalmente distintas, empapadas de la fuerza de una artista que desafía las dictaduras de los estilos. Así, Cómo era, primer sencillo, y Sueño con ella, se convierten en parte de esa travesía que surca las aguas del jazz, el flamenco, las músicas africana y cubana, rumbo a un estilo muy propio, muy Buica, con compañeros de viaje como Paz Medeni, que la acompaña en el tema No lo sé. La canción que vas a escuchar ahora, a ver si la encuentro, sí, La nave del olvido, versiona Buica La nave del olvido. Mi mamá se ponía mucho esta canción de Dino Ramos. Es una canción que me hiere y me cura a la vez. Me ayuda muchísimo y por eso quise que fuera una de mis compañeras en los directos. Es una de esas canciones que me acercan a casa, a los recuerdos. La versión que yo escuchaba, la de Bambino, era una maravilla. Buica, La nave del olvido. Tenemos el naufragio, lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis brazos primaveras para colmarte de caricias, todas nuevas que morirían en mis manos si te mueres. ¡Ay, mi felicidad! más te adoraría. Aunque tú no me quisieras, espera un poco, un poquito más, para tenerte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te ves. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, una hora, un minuto más, que yo me muera si te ves. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, solo un beso más, me moriría si te ves. Espera un poco, ay, ay, ay, ay, ay. La noche más larga cuenta además con 7 versiones que también definen su universo sonoro. Temas de Roque Narvaja, Fito Páez, Billie Holiday, Abe Lincoln, Dino Ramos, Lecuona y Brel, que la mallorquina se lleva a su territorio de pasión. En compañía de sus dos pilares, sus niños, dos grandes eminencias que son Iván Melón Luis, piano, teclados, percusión, arreglos y dirección musical, y Ramón Porrina, percusión, coros, arreglos, Buica ha producido este álbum junto a Eli Wolf, ganador de un Grammy en 2013, un disco que han grabado entre Nueva York y Miami. La noche más larga, este es el tema que le da título al disco. Así es, dice Buica, como me sentía cuando la compuse, saliendo de una noche que no acaba. Me parece un título muy bello. Para mí, todos los momentos son buenos y productivos. Me sirven incluso cuando me deja una pareja o pierdo dinero. Necesito que me sirvan. Buica, la noche más larga. Thank you. Así es, La noche más larga, una obra que su autora describe como un bonito adiós y un maravilloso saludo de bienvenida. Yo soy de caminos, no de metas. Empezaba a tener sensación de querer llegar a una meta y no. A mí me gusta el riesgo. Santa Lucía, conocía esta canción de Roque Narvaja a través del grandísimo Miguel Ríos, de quien soy tremenda fan desde bien chiquita. Y esta era una de mis canciones favoritas. Habla de un sentimiento muy bello y primitivo que asociamos a los jóvenes. No sé por qué, porque la capacidad de enamorarse no tiene edad. Santa Lucía, Buica. Por la ausencia me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Nos vamos a Brasil, no hay duda alguna de que la pianista y vocalista Elian Elias es extraordinariamente versátil. El pasado 28 de mayo, bajo el sello Concord Jazz, lanzó su nueva producción, Thought About You, A Tribute to Chet Baker. Pensé en ti, un tributo a Chet Baker. Un álbum donde el artista manifiesta su particular estilo en la obra de uno de los músicos del jazz más reconocidos y donde destaca al mismo tiempo su conexión con la tradición instrumentalista del artista. Conocida por siempre destacar la esencia de la música brasileña, en este nuevo disco Elias demuestra su destreza en otro ámbito, intérprete de la música tradicional americana. En el álbum I Thought About You, esta simpática, sagaz y extraordinaria cantante, instrumentalista y arreglista, alterna el compás y el enfoque de sus habilidades entre canción y canción, siguiendo a la lógica interna de cada melodía. Esto demuestra plenamente la gama de intereses que revela el arte de Elias y declara un solo propósito. Un repertorio de jazz puede sonar totalmente fresco cuando se hace con ingenio y pasión. Elian Elias, There Will Be Never Another You. Like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you, another you, another you, another standing here with someone new. There will be other songs you sing. Another fall, another spring, and there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? Cuando estaba seleccionando el repertorio, escogí temas que presentaran el amplio espectro de trabajo de Chet, dice Elian. No solo las baladas por las que era conocido, sino también las piezas de mid y up tempo que él interpretó con tal fluidez y creatividad a lo largo de su carrera. Un gran improvisador, que tocó con todo el mundo, desde Charlie Parker hasta Stan Getz. Baker ayudó a establecer el swing, asociado con el sonido cool de mediados de los 50 de la costa oeste. Su carisma era inconfundible. Aportó un distintivo encanto a todas las melodías que interpretó. Con la cadencia de su voz y un ritmo casual, su influencia hizo una marca en muchos músicos, incluyendo importantes artistas brasileños. Elian Elias aquí versiona Embraceable You. Embrace me, sweet, embraceable you. Embrace me, my irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me. You and you bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you, above all I want my arms about you. Come to me, do my sweet embraceable. Thank you. embrace me, my irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me. Charms about you, above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby, come to me, do. Elías se asegura que la influencia del cool jazz en la bossa nova esté incorporado en varios de los 14 temas del álbum. I Thought About You es uno de los álbumes que Elian ha elaborado más cuidadosamente y muestra la habilidad que posee para moverse en la red del bossa jazz blues. Ella es verdaderamente una artista de otra categoría. Desde un alegre swing a una elegante bossa nova a un delicado blues, Elías logra su meta inicial, crear el retrato pulido de un gran maestro. Yo escogí cada una de estas canciones para hablar de varios sentimientos y aspectos del amor, concluye Elian, pero sentiría que no le hice un verdadero tributo a Chet si no hubiera abordado algunas otras dimensiones de su trabajo como cantante e instrumentalista. Elian Elías, you don't know what love is. Tú no sabes lo que es el amor. You don't know what love is. Till you've learned the meaning of the blues, until you love the love you had to lose, you don't know what love is. Till you've kissed and had to pay the cost, until you flipped your heart and you have lost, how could you know what love is? Reminisce enfurece. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you faced each dawn with sleepless eyes, how could you know what love is? Ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde internet. Tras 4 años girando con su proyecto de homenaje a Nat King Cole, el multipremiado guitarrista, cantante y compositor George Benson, por fin plasma en disco tan ambicioso proyecto. Inspiration, a tribute to Nat King Cole, es, en palabras del propio Benson, uno de los trabajos más inspirados de su carrera. Con arreglos del mítico Nelson Riddle y grabado con la orquesta del Instituto Henry Mancini, el nuevo trabajo de George Benson cuenta con las colaboraciones de Wynton Marsalis, Till Bronner, Idina Menzel y Judith Hill, entre otros. Ahí es Na. Unforgettable, George Benson. Unforgettable,

aunque su fama y por lo que es generalmente conocido es por ser un cantante, George Benson es probablemente el guitarrista de jazz más dotado de su generación y desde luego el que más discos ha vendido. Benson comenzó su carrera musical siendo todavía adolescente, cantando en clubes antes de cumplir los 10 años. A los 11 se compró su primera guitarra y dirigió sus pasos al rhythm and blues y al rock and roll. El camino del encuentro con el jazz se inició cuando se unió al grupo del organista Jack McDuff en 1962. Ahí empezó a escuchar a Wes Montgomery y a Grant Green, dos músicos que influenciaron en su modo de tocar. George Benson, When I Fall in Love, Cuando me enamoro. I can feel that you feel that way too. It's when I fall in love with you. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. Too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely. Or you. Idina Menzel es el nombre de la voz femenina que acompaña a George Benson en esta canción. En 1965 firmó un contrato con el sello Columbia, donde no grabó apenas nada de interés. Al año siguiente se pasó a la Verve y el productor musical Craig Taylor, fundador del sello CTI, le vio como el sustituto ideal del maestro Wes Montgomery. Trabajó durante algún tiempo con el organista Jimmy Smith y ya en los 90 firmó un contrato con CTI. El funk, el soul, primaron en esa nueva etapa musical, consiguiendo un magnífico registro con el álbum Beyond Blues Horizons en 1971. Hoy el que estamos estrenando es, repito, su último trabajo, George Benson, Inspiration, A Tribute to Nat King Cole. Inspiración, un tributo a Nat King Cole. Nature Boy. Very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Lo último de George Benson. Y por fin viene el éxito espectacular con quizás el álbum de jazz más grabado y vendido de toda la historia para el sello Warner Bros., aquel titulado Breezing. Ya en 1975 tocó con el mismísimo Benny Goodman y su carrera, como puedes apreciar, continúa fulgurante en cualquier contexto, atrayendo tras de sí a muchísimos aficionados. George Benson pasó por Planeta Musical. Mona Lisa. Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just the cold and lonely, lovely work of art? Tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just the cold and lonely, lovely work of ours, Mona Lisa, Mona Lisa. Música es una ilusión. El sonido es real. Las canciones que vas a oír a continuación, a partir de este momento, ya son historia. Pero lo curioso del caso que me trae a colación en este momento, o que te traigo a colación, es un disco que, igual que otros dos que ya hemos escuchado esta noche, me acabo de dar cuenta, no había caído en ese dato, salió al mercado el pasado mes de mayo. O sea, música que es historia, pero que se acaba de publicar. Si peinas canas y tienes buen gusto, apuesto a que has conocido, sin duda, la música de Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, el que fuera líder, la cabeza visible de aquella tremenda banda, acaba de publicar el pasado día 28 de mayo, una vez más, acaba de publicar Wrote a Song for Everyone, escribí una canción para cada uno. Este disco trae dos temas inéditos, Mystic Highway y Train of Fools, y 14 temas de los de siempre, de Creedence, acompañados de artistas como Bob Seger, My Morning Jacket, Zac Brown, Foo Fighters, Brad Paisley, Keith Urban, Alan Jackson, Kid Rock, Tom Morello, Doves, Alain Toussaint and the Rebirth Brass Band y sus hijos Tyler Fogerty y Shane Fogerty, entre otros. John Fogerty le ha puesto un título a este nuevo disco, el conocidísimo Wrote a Song for Everyone, aquella bellísima canción perteneciente a su tremendo álbum Green River de 1969, el que fuera tercer disco de los Creedence Clearwater Revival, eso. Long as I can see the light, tan lejos como puedo ver la luz, le acompaña My Morning Jacket. Thank you. wrote a song for everyone, es el nuevo disco en solitario de John Fogerty, después de que se esfumase la posibilidad de una reunión con miembros de Creedence Clearwater Revival, Stu Cook o Duke Clifford en San Francisco el pasado mes de enero. Este es el noveno disco de estudio de John Fogerty tras dejar Creedence Clearwater Revival. Fue mezclado por Bob Clear Mountain en Los Ángeles, menos la canción Prune Mary, que la canta con Alain Toussaint, y la realizaron en Nueva Orleans. Casi nadie. John Fogerty, Born on the Bayou, le acompaña Kid Rock. To my Ver un concierto de John Fogerty es como saltar en el tiempo a finales de los 60 y estar viendo a su mítica banda en directo, el alma de la creencia cristalina resucitada, Creedence Clearwater Revival, la mejor banda norteamericana, sin duda, de todos los tiempos. John, sin duda, es uno de los artistas más influyentes de la historia del rock and roll. En el Bay Area de Frisco, embrión de la psicodelia, revolucionarios, activistas, radios pioneras de rhythm and blues, blues, soul y country fueron el caldo de cultivo para Fogerty. El sonido guitarrero de Scotty Moore, Steve Cropper y James Burton le llamaron la atención desde sus inicios. John Fogerty, ¿quién parará la lluvia? Who'll stop the rain? Le acompaña Bob Seger. Para mí el sonido Fogerty es el de las películas de Coppola, Landis, Jarmusch, entre otros. Viajando a pleno pulmón, de hondos y largos ecos como el agua del Mississippi y esos turbadores pantanos del sur, siempre salvajes, primitivos, lodi, carreteras oscuras, trenes, Tombstone Shadows, béisbol, la lluvia, ríos verdes, The Old Man Down the Road, y tantos otros perdedores. Have you ever seen the rain? ¿Alguna vez has visto la lluvia? Con Alan Jackson. Mm-hmm.